Hola. Hola, buenas noches. Bueno, precisamente también coincido con el señor que habló anteriormente, que no recuerdo el nombre. Justamente me preguntaba lo mismo. ¿Cómo es el proyecto? Porque creo que hubiera sido interesante que se presente al principio, como para que por lo menos tengamos un panorama más detallado sobre lo que se trata, ya que lo que yo alcancé a leer, por lo menos, me parece que es bastante escueto, sobre todo para un tema tan importante como es el tratamiento de los residuos. Y también coincido con el señor Gabriel Farri en que pasa esto, pasa que la gente no está educada en relación a la importancia y al perjuicio que generan los residuos, ¿no? Especialmente, bueno, en el medio ambiente, por supuesto. Y acá es el problema, me parece que justamente, y hablando de la inversión que mencionaba también, creo que el señor Farri, es sumamente importante y decisivo dedicar una gran inversión a la educación, y esto corresponde al Estado, porque evidentemente la gente sí saca la bolsa a la calle y se desentiende. ¿Por qué? Porque no sabe, no está informada, lamentablemente. Entonces, esto es inversión en educación que lleva muchos años. Entiendo que en Villa Yardino se ha estado haciendo un trabajo, pero este trabajo tiene que llevar una constancia. Es un trabajo que lleva mucho tiempo, que se trabaja con escuelas, que se trabaja con talleres. Entonces, partiendo de la educación, en donde debería hacerse bastante inversión, y sería bueno también, como mencionaba otra persona, generar trabajo en gente capacitada, que hay mucha gente capacitada para realizar ese trabajo. Entonces, creo que se está focalizando, o bueno, como decía también la señora Romero, que se está desentendiendo un poquito del problema. Eso es lo que entiendo yo. Entonces, a mí me parece que primero sería bueno detallar bien de qué se trata el proyecto, si bien algo ya mencionó el señor Farri, creo que faltan varias cosas a aclarar. Me parece fundamental justamente lograr llegar al objeto de basura cero, si bien, por supuesto, no va a ser inmediato, es a lo que hay que apuntar, ¿sí? Y, ¿qué otra cosa? Estas atribuciones también que tiene este ente tampoco quedan claras con respecto a lo que se decía de de las zonas grises, que también alguien respondió rápidamente. Las zonas grises se ocupa la comunidad regional Punilla. Realmente, primero está investigando y Córdoba es una de las provincias que tiene mayor cantidad de zonas grises. Y hay una disposición que ahora no me acuerdo bien si es a nivel provincial, no me acuerdo bien si es una ley o bien, bueno, qué es exactamente, pero que dispone que las zonas grises deberían dejar de serlo, ¿sí? Que cada municipio debe ocuparse de las zonas del ejido, del radio y también de abarcar las zonas a donde brinda servicios, que en muchas partes figuran como zonas grises, en muchos mapas. Entonces, es importante empezar a ocuparse también de las llamadas grises, que en realidad deberían estar más protegidas y controladas de alguna manera, ¿sí? Acá estamos más que nada los pobladores ocupándonos de proteger esas zonas, pero realmente eso debería estar legislado de otra manera. Las zonas grises deberían ser más reconocidas por los municipios. A mi parecer, Villa Yardino figura amplia parte de las zonas grises reconocidas por la comunidad regional Punilla, pertenece a la localidad de Villa Yardino y no está reconocida oficialmente. Y eso creo que es una gran falencia que está ocurriendo. Entonces ahí pasa siempre que nadie se hace cargo. Y en definitiva la comunidad regional Punilla está conformada por los intendentes de Punilla. Entonces, bueno, estamos hablando de la misma gente. Entonces, no tiene sentido estar diciendo, ah, esto se ocupa la comunidad regional Punilla y esto no pertenece a Yardino, porque en definitiva el intendente de Yardino en este momento es uno y en otro momento será otro, también tiene injerencia sobre la zona gris a través de la comunidad regional Punilla. Así que bueno, realmente no me queda claro de qué se trata este nombre y me gustaría que se detallara un poco más. Eso es todo, gracias. Bien, muchas gracias. Continuamos con el siguiente en la lista, que es Juan Jacobs. Se puede habilitar el micrófono, tiene la palabra.